La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Oral y Público que estamos comenzando en este momento para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país. Estamos haciendo el programa número 453 de esta historia de Oral y Público que empezó allí cerca de finales del 2010 y que nos tiene esperando como cada jueves que arrancamos el programa aquí en La Retaguardia y en AM690 hasta que después aparece cualquier día de cualquier semana en las radios comunitarias alternativas y populares que nos dan su lugar. Esperamos, como cada jueves decía, la reincorporación de don Víctor Basterra a este equipo de trabajo que esperemos sea pronto. Una larga jornada tuvimos en el día de hoy. Bueno, el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros finalmente se reanudó esta mañana y se reanudó con un solo testimonio larguísimo, una de las jornadas más largas, aún cuando se trató solo del testimonio de Estela Segado. Apenas cruzadas las 9:30, antes de las 10, comenzó vía videoconferencia, pero también vía presencial, el testimonio de Estela Segado. Vamos a escuchar después algunos segmentos de su intervención, en la que dio cuenta de su especialización en investigar archivos. Y como este es un juicio en el que es muy significativo lo que sucede con los archivos como prueba, porque no hay testimonios directos, digamos, ¿no? De gente que haya visto a estos agentes, a estos jefes de la inteligencia, los 7 que quedan, que están en el banquillo de los acusados, que los hayan visto en alguna circunstancia que amerite, digamos, condenarlos. Esto no es la causa de la ESMA, donde vos tenés la foto de Basterra y tenés montones de testimonios de compañeros y compañeras que pueden dar cuenta de quiénes eran los torturadores y quiénes eran los patotas allí, sino que tenés un juicio en el que, si no hubiera el peso documental que hay, no estaríamos en esta instancia. Esta instancia está sostenida por documentos desclasificados, por documentos que fueron apareciendo, no todos desclasificados. En algunos casos, yo contaba esta mañana durante la transmisión que en su testimonio de este juicio, el periodista de Página 12, Carlos Rodríguez, dio cuenta de que un día en la redacción del diario alguien le dejó de manera anónima una caja y en esa caja había importantes documentos de inteligencia que contaban la historia de Germán Martín Guadix, cuya historia ya te contamos muchas veces aquí, parte de la contraofensiva, y que fue secuestrado y desaparecido y asesinado mientras se había fraguado públicamente y mediante noticias publicadas en los medios de comunicación tradicionales de la época, que se había suicidado al bajar de un micro ingresando por Paso de los Libres desde Uruguayana. Nada, el testimonio de Estela Segado valió la pena, fue importante. Es importante desde lo técnico, no es estos testimonios por ahí más vinculados a las sensaciones, a las vivencias, ya sea de sobrevivientes o de hijos, hijas, familiares que han pasado por este juicio, pero aunque sea de otro cariz, ha sido un testimonio muy relevante, lo será seguramente, lo podremos dimensionar en la etapa de los alegatos cuando las partes lo tomen en cuenta. También vamos a estar charlando con una de las querellantes de esta, que ya fue testigo en esta causa, que es Susana Brardinelli. Y después, en algún momento del público de hoy, estaremos convocando a una de nuestras columnistas, a Guadalupe Godoy, abogada querellante en las causas que se llevan adelante en La Plata, porque volvieron a sobreseer a Juan José Pipi Pomares, acusado de haber sido parte de la CNU, que ya había sido absuelto, que en Cámara Casación había dado vuelta, había mandado a investigar otra vez o a dictar una nueva sentencia sobre Pomares, y la sentencia del tribunal vuelve a ser sobreseerlo. Le vamos a preguntar a Godoy quién es el Pipi Pomares y por qué zafa. Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era él. Capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe, y ahí le pedí por favor que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez, y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. Siervo de Dios. La Retaguardia. Siervo de Dios. Te lo decimos hasta el cansancio cada vez que hablamos de este juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, pero no está de más volver a decirlo. Nosotros consideramos, y por eso hacemos este programa, que todos los juicios por crímenes de lesa humanidad tienen la misma relevancia, pero no todos tienen el mismo valor simbólico, digamos. Y hay algunas causas que son emblemáticas por diferentes motivos. El juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros lo es. Es un juicio que ya ha dejado una huella, aunque todavía falten algunos meses para conocer el veredicto. Ya ha dejado huellas. Y a nosotros también, como colectivo de comunicación, nos deja una marca, porque la hechura del diario El Juicio nos está dando un montón de satisfacciones. La transmisión que realizamos al día de hoy a la mañana también lo mismo. Y nosotros, que somos perfeccionistas y que siempre estamos viendo qué hicimos mal, entre las cosas que vemos que de la famosa metáfora de la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. En la mitad del vaso vacío vemos un montón de testimonios que no hemos podido reflejar como hubiera correspondido en el diario del juicio, o por lo menos que no hemos podido hacerlo hasta ahora. Y entonces intentamos complementar muchas veces con el oral y público para poder saldar algunas deudas. Sentimos que tenemos una deuda con Susana Berardinelli porque su testimonio fue muy interesante, por sus vivencias, por lo que fue el secuestro, el asesinato de Armando Croato, que era su marido cuando sucedieron los hechos, como parte de la contraofensiva, o también con su propia participación como una de las personas que estuvo a cargo del cuidado de los niños y las niñas en la guardería de La Habana. Ya saldaremos en algún momento eso, pero la tenemos en línea y queremos charlar con ella, y es un placer para nosotros recibirte, Susana. Bienvenida a Oral y Público a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, el placer realmente es mío participar con ustedes en este colectivo de comunicación, como estás diciendo, que se está luciendo realmente. Bueno. Con un trabajo muy muy serio, muy muy consecuente, muy coherente, y que nos acompaña desde el principio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Susana, a ver, hay montones de lugares por donde entrarle. Yo pensaba, uno va mezclando la radio con el formato gráfico, pensaba si tuviera que darle un título a esta charla que vamos a tener, podría ser del cuidado de los niños a la guardería de La Habana a consejera escolar en el municipio de Quilmes. Esa podría ser una, pero me parece que la mejor manera de ingresar a una charla contigo en el marco de hablar del juicio tiene que ver con tus sensaciones de que haya regresado, de que hayamos vuelto al juicio hoy. Vos participaste también de la parte virtual, digamos, de la sala. Exacto. Virtual. Exacto. Sí. Realmente, si tengo que hacer algo, un comentario un poco tal vez autorreferencial, decir que este día fue un día muy, muy emocionante, porque en realidad el grupo de compañeros y compañeras víctimas o familiares de víctimas de la contraofensiva, de la represión contra esta lucha contraofensiva que emprendimos en su momento, tuvo un trabajo muy de mucha paciencia, de mucha acumulación de información, de mucha elaboración por parte de nuestros abogados querellantes, de las querellas, perdón por repetir, y realmente fueron años, fueron 10 años o más, me parece, de estar preparando y trabajando todo esto. Claro. Y haber logrado que el juicio se hiciera en un momento en que ya casi perdíamos las esperanzas fue muy importante para nosotros. Y después que suceda esto, más allá de la gravedad de la pandemia y demás, mirándolo, referenciándolo con esta querella, con este juicio que logramos conseguir, fue como que nos dejó en vilo, ¿no? Nos dejó así un poco como congelados, casualmente cuando estábamos esperando este testimonio de Estela Segado, que para nosotros era muy importante. Y bueno, todas las instituciones están teniendo que resolver, encontrándose con este nuevo fenómeno, esta situación especial que estamos viviendo, y finalmente se pudo hacer este juicio de forma virtual. Y de tu participación en lo personal, vos fuiste de los testimonios de las jornadas iniciales, podríamos decir, de un largo año, y pasaste por allí contando tu historia. ¿Qué significó para vos después, no solo de los años, de estos 10 años de preparación de la causa, como decías, sino también del silencio, digamos, que tuvieron que hacer carne quienes participaron de la contraofensiva por la estigmatización que hubo con la decisión política? Ajá. Realmente es para mí, digo, el tema de nosotros volvimos con la contraofensiva. Y lo que yo marco siempre contra las tendencias que muchas veces se quieren difundir es que nosotros, el grupo que volvimos, Armando y yo, mi marido y yo, volvimos absolutamente convencidos que si teníamos que, digamos, demostrar nuestro compromiso revolucionario y nuestro compromiso para lograr que la dictadura dejara de destruir nuestro país, lo hicimos con pleno convencimiento que podíamos venir y aportar. Cuando llegamos fue muy duro, claro, porque efectivamente había una reacción popular, había organización. A los pocos días de haber llegado, en abril del 79, hubo un paro muy importante, masivo, paro general, y realmente pensamos que había muchas señales como para hacer pie más firme. Bueno, evidentemente mucho de lo que trató Estela hoy, que tiene que ver con el aparato de inteligencia, ¿no?, y las energías puestas como para darnos un golpe importante en este sentido, nos afectaron. Uh-huh. Y es así como que perdimos muchísimos compañeros, ¿no? Claro. En este contexto lo matan Armando junto con Horacio Mendizábal en un encuentro. Habían caído otros compañeros previamente. Y realmente fue un golpe fuerte, ¿no? Un golpe fuerte, hay que ser muy realistas en esto. Fuerte desde lo personal, por supuesto, yo creo que esa dimensión nunca hay que dejarla. Uh-huh. Pero también fuerte desde lo político, ¿no? Claro, porque al mismo tiempo caían dos personas importantes dentro de la estructura de Montoneros. Para quien pudiera no conocerlo, Armando Croatto había sido diputado nacional elegido por el Frejuli en 1973, y él venía también con la idea de reenlazar a la organización con contactos sindicales y políticos, ¿no? Claro, porque su carrera, digamos, su militancia había sido con una raigambre y con una característica profundamente enraizada en lo sindical. Uh-huh. De hecho, era el secretario general del Movimiento Peronista Montonero en la rama sindical, claro, junto con el negro Gonzalo Chávez, ¿no?, que también testimonió posteriormente. Claro. Entonces él tenía una serie de contactos políticos, gremiales, que llegó a contactarse con muchos de ellos. Por razones de seguridad, yo muchas veces no sabía con quién él se veía, pero después muchos de ellos, al regresar yo en 1982-83 con la democracia, muchos se acercaron a decirme: yo estuve con tu marido, estuvimos hablando, ¿no? O sea que llegó a ser un gran trabajo de retomar y de reverdecer esos contactos. Uh-huh. ¿No? Realmente. Y de ese dolor de la pérdida personal, ¿cómo saltaste a ser una de las personas a cargo de los niños y las niñas que quedaban en la guardería de La Habana? Bueno, ahí yo traté de manifestar en el testimonio, no voy a repetir con tanto detalle, pero en realidad con la persona con quien yo tenía que encontrarme en el caso de que si a Armando le pasara algo, había caído también, y uh-huh, yo lo supe. Entonces, en realidad salí del país, me contacté en España. ¿Quién era esa persona con la que tenías que contactarte y había caído? ¿Lo supiste? Le decían el pelado Luján. Uh-huh. También está su hija en el... Fue testimoniante y está dentro del grupo, digamos, central de preparación de esta querella, ¿no? Sí, sí. El gordo, y bueno, me fui a España porque realmente yo había perdido todo tipo de contacto. Uh-huh. Me puse a disposición, no me sentía en condiciones de volver al país sola y con mis hijos en ese momento, pero sí quería no hacer lo que se llama, o se entiende muchas veces, como un exilio dorado, ¿no? Claro. Yo podía optar por ponerme a trabajar, y incluso volver a estudiar, hacer alguna otra carrera, pero bueno, en realidad prevaleció el convencimiento de que si algo tenía que hacer era honrar lo que veníamos haciendo hasta ese momento, honrar a la cantidad de compañeros que habían caído o que estaban preparándose para volver, porque no se detuvo la contraofensiva, y hacer algo como para que, como decía recién, la dictadura abandonara esta tierra, ¿no? Uh-huh. Sí. Esta tierra y este país nuestro. Y bueno, me ofrecieron lo de la guardería, que fue realmente un ofrecimiento que me interesó, me permitió dar una respuesta en ese momento a mi inquietud, porque primero es un gran desconcierto, uno viene de sufrir un golpe fuerte, y desde dónde podía aportar, ¿no? Y bueno, resultó un lugar donde me sentí digamos, primero con un equipo de compañeros integramos que funcionamos bien, tomamos la experiencia del grupo que había estado en lo que sería la primera etapa de la misma guardería de La Habana, y bueno, yo soy maestra y soy psicóloga, entonces me pareció que también podía poner a jugar algunos de estos elementos teóricos, ¿no? Pero básicamente es el convencimiento político, ideológico, porque contener a los niños que estaban sin sus papás, hacerles la vida lo más feliz posible en esas condiciones, generar situaciones de recreación, de paseo, bueno, todo por supuesto con muchísimo respaldo de otros compañeros argentinos que estaban en el lugar, pero fundamentalmente de la gente de Cuba, ¿no? Es muy emotivo para quienes hemos podido asistir a los testimonios de los hijos y las hijas que han pasado por la guardería y que hoy dan testimonio en el juicio o que han dado testimonio en el juicio. Muy emotivo escuchar el cariño con el que se refieren a ese momento de sus vidas, aún teniéndolo pegados en buena parte de los casos a la desaparición, a la muerte de uno de los dos, de su papá y su mamá, ¿no? Exacto. Si para nosotros es emotivo, imagino lo que debe ser para vos y para las demás compañeras que están ahí. Sí, para Estela, para Hugo, bueno, con Nora, que hemos recuperado ahora porque ella estuvo mucho tiempo fuera del país, Nora Patrick. Uh-huh. Realmente, lo que sucede, creo que nosotros pudimos establecer un vínculo muy fuerte entre nosotros como equipo, con ese convencimiento de ser tíos y con los chicos. Y acompañamos bastante tiempo, porque con algunos fueron meses, pero con otros fueron 2-3 años, ¿no?, que estuvimos trabajando también muy en contacto con los círculos infantiles, con las escuelas cubanas. Algunos alcanzaron a empezar la escuela secundaria. O sea, fue muy fuerte el vínculo que pudimos establecer. Estando allá, en algunas reflexiones, cuando nos quedábamos tomando algún cafecito después que los chicos se habían ido a dormir, pensábamos cómo se acordarán de ellos de nosotros el día de mañana. Porque inevitablemente, como vos decías, estábamos asociados con la ausencia. Claro, claro. ¿No? O con la pérdida de los padres, porque pocos fueron los papás que se reencontraron verdaderamente con sus hijos. Con el tiempo la respuesta fue absolutamente distinta. Muchos de ellos ya grandes nos siguen llamando tía, claro. Tío, ¿no? Sí, sí. O sea, se mantiene ese vínculo fuerte que se estableció porque evidentemente por un lado quedó la pérdida, pero por otro lado también quedó la contención. Uh-huh. Es muy fuerte para nosotros. Claro. Muy, muy fuerte para nosotros. Y si no alcanzaba con ese lazo, con ese vínculo que se generó entre ustedes, las tías y los tíos, y la guardería de La Habana, a tu hija se le ocurrió hacer una película sobre el asunto. Virginia tuvo... durante mucho tiempo, cuando terminó de estudiar cine en Avellaneda, ya tenía un boceto de lo que quería hacer con la guardería. Bueno, tiempos difíciles le han tocado y demás, y tardó bastante en hacerla, pero bueno, yo estoy muy orgullosa. Uh-huh. Pudo hacer lo que nosotros, con Estela, con Juan Carlos Volnovich, que nos asesoraba como analista cuando estábamos allá y trabajaba con nosotros, en algún momento se nos cruzó, él nos propuso la idea de escribir un libro. Y no pudimos hacerlo, tal vez estábamos muy compenetradas en militar, porque nunca dejamos de participar, yo nunca dejé de participar en la militancia, y por otro lado reconstruir nuestras vidas y sostener la familia. Uh-huh. En el aspecto más básico, ¿no? Claro. El económico, además del afectivo. Uh-huh. Y bueno, así fueron las cosas, lo logró Virginia, lo logró la otra generación. Claro, claro. Y a raíz de esto, digo, nosotros habíamos intentado algunos encuentros con los jóvenes, con los que habían estado en la guardería, habíamos hecho encuentros parciales, vivíamos en lugares muy distantes. Pero bueno, ella de alguna manera con este objetivo fue nucleándose con uno, con otro, y bueno, resultó a nosotros también un lugar de encuentro y de reunión. Uh-huh. Estamos charlando con Susana Bardinelli, ella fue parte de la contraofensiva, es parte de este juicio y estábamos hablando de eso, de su historia de vida y de militancia, que te tiene hoy trabajando en Quilmes en un momento complicado para charlar, para trabajar alrededor de la educación y la niñez en este contexto de pandemia, ¿no? Me imagino que nosotros estábamos preparados para un trabajo complicado. Lo veníamos pensando, el grupo que fuimos candidatos de para consejeros escolares, porque teníamos un contacto pleno con el estado de las escuelas, el estado de la educación en el municipio durante los 4 años de gestión macrista. Pero nunca previmos esto que iba a suceder, o sea, la pandemia. Uh-huh. Así que es muy, muy difícil, tenemos que ser muy flexibles, muy creativos para encontrar distintas respuestas, porque además no hay una realidad que dure de una manera más o menos equilibrada una semana, la semana siguiente tenemos que adaptarlo nuevamente, ¿no? Claro. Me tocó ser presidenta del Consejo Escolar en este momento. Uh-huh. También es un equipo de gente el que hemos podido formar, haciendo la semejanza con el de la guardería, ¿no? Claro. Donde hay compañerismo, hay unidad, nos consultamos, discutimos, vamos para adelante, somos 5 en total. Pero bueno, está difícil, uh-huh. está difícil, las escuelas están en muy malas condiciones. Por suerte, hay un programa provincial que lanzó Kicillof en conjunto con el municipio, el programa es provincial, que se llama Escuelas a la Obra. Uh-huh. Así que muchas de las escuelas están en reparaciones, pero nosotros, mientras tanto, tenemos que resolver el abandono que hubo durante tanto tiempo y que hace que tengamos muchas escuelas sin gas, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, ya viendo un poquito la lucecita de salida y pensando, no digo mañana ni pasado, pero dentro de unos meses, cómo vamos a empezar a reencontrarnos con el hecho educativo presencial, porque el hecho educativo sigue, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Estamos intentando resolver con todo en contra, porque durante la necesidad del aislamiento las empresas no tenían personal, no podían trabajar, los corralones estaban cerrados, así que ahora que más o menos algunas cosas se han abierto, tenemos que poner el pie en eso. Uh-huh. Pero fundamentalmente trabajar en un consejo abierto a la comunidad en relación con los directivos, con los inspectores, con los maestros, con los auxiliares, dar vuelta un poco esto que se había instalado, ¿no? De claro. Un consejo cerrado. Susana, gracias por este paso por Horario Público, por esta charla sobre el juicio y sobre tu historia militante resumida en unos pocos minutos. Si me das un minutito lo que quieras. Te agradezco nuevamente, me gusta hablar de la guardería, me gusta hablar de la, ¿cómo te puedo decir?, de la experiencia militante, cómo se va adaptando a las distintas etapas, ¿no? Uh-huh. Cuando uno milita tiene que ir viendo cómo responder a las distintas necesidades o a los distintos campos de acción que se abren. Pero hoy quiero hacer una mención al cariño y respeto absoluto por el testimonio de Estela. Seguramente ustedes van a seguir hablando este tema, pasarán fragmentos, pero es como una vida dedicada a investigar, a trabajar con una seriedad envidiable. Uh-huh. ¿Mm? Mira, nos das un pie exacto, porque ahora cuando te saludemos y te despidamos nos vamos a meter a escuchar algunos de los fragmentos de esa larga intervención que tuvo hoy Estela Segado en el juicio. Así pocas que, veces se sí. Escucha tanta coherencia, tanta seriedad y el fruto de años de trabajo sistemático, ¿eh? Abrazo grande, Susana. Nos abrazo a ustedes. Abrazo a ustedes y bueno, nos seguiremos viendo. Nos seguiremos viendo, seguramente. Y contamos con ustedes siempre. Y lo que se va a hacer, una de las cosas que se va a hacer complicada seguir virtualmente es esto de que vayas repartiendo las rosas rojas que teje tu mamá, ¿no? Sí, vos sabés que hoy varios de los que estábamos la teníamos puesta, yo la tenía puesta junto con la foto de Armando y pensaba exactamente exactamente lo mismo, no vamos a poder repartirla en mano. ¿Cuántos años tiene tu mamá que tejió? Mamá 97. 97. Y siguió tejiendo. Siguió tejiendo, porque cuando termine este juicio, nosotros empezamos acá en Quilmes con el juicio por el pozo de Quilmes. Por el pozo de Quilmes, exactamente. Y esta rosa es un símbolo realmente de los 30.000 desaparecidos, que no son menos, que son 30.000 o más, como suelo decir. Uh-huh. Un abrazo, gracias. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por la comunicación. Hemos charlado con Susana Brardinelli a propósito de Bocha, de cosas, y nada, es una de las cosas que, digamos, hay que ir viendo en los juicios siempre, es como compañeros y compañeras que han tenido pérdidas individuales tremendas han podido reconfigurarse desde lo colectivo, ¿no? Y desde la continuidad de su propia militancia. Seguramente el de Susana, después de la pérdida de que le arrancaran a Armando Croatto, a su marido, es uno de esos casos. Te hacíamos referencia por allí, hacía referencia ella a que no había podido tener el pie luego con la persona con la que tenía que encontrarse si le pasaba algo a Armando, que era Jesús María Luján, el gallego Willy, y su hija también dio un testimonio estremecedor, hablando de la cuestión de las estigmatizaciones, ¿no? Búsquenlo por ahí en horaripublico.blogspot.com, donde están todos los programas. También en algún momento nosotros haremos algo con todo ese material. Breve pausita, solo para respirar un poco, y nos metemos con algunos de los fragmentos que Pablo Giacobbe eligió, anda a elegir, ¿no? De un testimonio de 6 horas, apenas 3 fragmentos. Secuestrados estaban en el campito, uh-huh. En Campo de Mayo, del 76 al 79, 78 con certeza, uh-huh. Porque hay testimonios de eso. En el 79, con la campaña internacional por la vulneración de los derechos humanos en la Argentina, digamos, sabemos que fueron sacados del campito, uh-huh. Y llevados a distintas lugares aledaños, casas quintas y demás. Pero evidentemente los secuestros que, digamos, esos secuestrados en algún momento también deben haber estado en el campito o en algún lugar dentro de Campo Mayo. Vos mencionaste las casitas en un momento. Sí. ¿Las casitas fue identificado el lugar? Sí. ¿Y hasta cuándo operó? Si es que... Las casitas era donde funciona, no sé si todavía, pero funcionaba la escuela también de inteligencia. Y era un lugar de detención pasajera. Fue un lugar de secuestro para interrogatorio. Y otra pregunta, el destacamento de inteligencia, vos que conocías físicamente Campo de Mayo, ¿se pudo determinar dónde estaba ubicado el destacamento del 201? ¿En qué edificio? Sí, había un edificio sobre la ruta bastante cercana a las casitas. Sí. Disculpe, una pregunta para clarificar, porque no me queda claro. Entonces, según lo que usted está manifestando, había 3 organismos que realizaban en la zona 4 inteligencia táctica, si no me equivoco. El destacamento de inteligencia. 2. ¿El batallón? No, el batallón no hace táctica. ¿Y qué hacía la sección entonces en Campo Mayor? La sección del batallón. ¿Qué sección? Usted dijo antes que el batallón de inteligencia 601 tenía una sección en el batallón frente a la escuela de inteligencia. Era una compañía, le dije que es, o un grupo de tarea, no dije en ningún momento que era una sección. A ver, sección es como si yo le dijera una oficina, que no, sirve más la... No, está bien, bueno, llámelo como quiera. ¿Qué hacía ese grupo de gente del batallón 601 en la zona 4, en Campo de Mayo? Zona asignada por su comandante. Sí, no, que no, si no era inteligencia táctica. Inteligencia estratégica operacional se llama, señor, lo dije antes. No es táctica. Es según el nivel de conducción. Bueno, en las 6 horas hubo algunos momentos de tensión y de cruces con los abogados defensores, sobre todo con Hernán Corigliano, a quien estabas escuchando recién, que es abogado privado, que defiende al único imputado de esta causa que tiene una condena anterior, que es Norberto Apa, que fue condenado por el crimen de Ana María Martínez hace un año y medio aproximadamente. Corigliano suele ser el más duro de los defensores. Hoy estaba muy activo, se lo vio en la en el juicio, con muchísimas preguntas para Estela Segado, que también se refirió a puntualmente a la contraofensiva. Escuchá este segmento. El destacamento de inteligencia 201, que no es el batallón y que no depende del batallón, tiene a su vez un área de contrainteligencia. Sí. El área de contrainteligencia también tiene por finalidad, porque la contrainteligencia de eso habla, es de saber cuáles son las capacidades y las debilidades del enemigo, igual que el táctico. Bien, pero estamos en la misma situación que con el batallón 601. Los niveles de inteligencia están dados por los niveles de conducción. El nivel de conducción de un destacamento de inteligencia, estamos hablando de inteligencia estratégica operacional, no de inteligencia táctica. ¿Cuándo hablamos de quién? Del destacamento de inteligencia, sea a través de su sección contra inteligencia. Exactamente. Igual voy a objetar. Estratégica operacional. Así es. Entonces, ¿quién hacía la inteligencia táctica? SOE. Solo el SOE. Sí. Perfecto. El destacamento 201, ¿no? Hace contrainteligencia. Uh-huh. Lo que quiero decir es que la inteligencia táctica y la contrainteligencia tiene cosas en común, que es esto, capacidades y debilidades del enemigo. Uh-huh. Tiene una misma... En esta inteligencia. ¿Cuál de las el dos? El departamento ahora de inteligencia. ¿De cuál me pregunto? No. En esta inteligencia, que el SOE es quien hacía la inteligencia táctica. La táctica, ok. El SOE formaba parte de la estructura del departamento de inteligencia del comando de instituto. Así es. El jefe de inteligencia del comando de instituto era un G2. Sí. Un G2, ¿sí? ¿De quién dependía y a quién reportaba el SOE y toda la estructura del departamento de inteligencia? Objeción, señor presidente, ya lo dijo mil veces. Explicó cómo la dependencia técnica entre la jefatura 2 de institutos militares y la jefatura 2 del Estado Mayor General del Ejército fue explicado varias veces. Volver a. Porque Ojedo no depende de la jefatura 2 de inteligencia. ¿Perdón? Les pido que no discutan entre ustedes. Quiero decir, tal vez sea un vicio profesional, pero me gustaría que me explique, si no. A ver, si yo voy a tratar de hacer de traductor. ¿Cómo sería? Voy a hacer de traductor. El comando de brigada depende del comandante, no depende del jefe 2 de inteligencia. ¿Cómo? No escuchaba la primera parte. El jefe 2 de un comando de brigada. Está bien, esa es objeción. Doctor, está bien. Doctor, esa afirmación, sí, está fenomenal. No contradice lo que digo, en lo más mínimo. La señora lo que dijo, si yo mal no la interpreté, es que el SOE, ¿sí?, dependía del área de comando de institutos militares, ¿sí?, en toda la línea de lo que viene diciendo. Sí. Hasta ahí me parece que no hay ninguna duda. ¿Cuál es la pregunta? Depende y forma parte del departamento de inteligencia del comando de institutos militares, que tiene un jefe, que es un G2. ¿De quién depende ese G2? Pero ya eso lo dijo. Pero eso lo dijo. Dijo que dependía del comando de institutos militares y por cuestiones técnicas... Corríjame, sí. Dependía del G2 de la jefatura 2 para arriba. Eso si yo mal lo interpreté. El interpretador para defensores de genocidas era el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, y antes se metía en la discusión la fiscal de la causa y también columnista de este programa, Gabriela Sosti. No fueron las 6 horas así, pero se ve que Giacobbe tuvo un detector de momentos álgidos y de discusiones álgidas. Sirven estos dos momentos, servirá lo que vamos a escuchar ahora también para intentar entender cómo actuaba la inteligencia, cómo actuó la inteligencia para tener una represión tan fulminante contra quienes integraban la contraofensiva de Montoneros, no solo en Argentina, sino en otros países, ¿no? Seguimos escuchando a Estela Segado, que fue la que intentó aportar información al respecto hoy. ¿Quién caminaba a la calle, concretamente en la zona 4? Todos. Todos, bien. En cada esa... uno desde el lugar que le compete. Está bien. Y en esa línea, ¿cabe la posibilidad que alguien dentro del Departamento de Inteligencia e Instituto Militares fuera ajeno a alguno de los niveles del circuito de inteligencia? Yo pasaba por acá, me nombraron acá, estoy acá, y yo la verdad miraba la televisión. No sé, digo... Eso no ocurre, digo, con ningún personal militar de ninguna unidad militar. Por eso, pero... A ver, digo, yo no tiene que ver eso, con no esto. Sé. Eso no ocurre. Cuando uno es designado en un lugar, tiene responsabilidad que llevar adelante, esté de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, lo dejan por escrito, digamos. La institución militar es básicamente burocrática. Entonces, todo lo deja por escrito. Si no está de acuerdo, si está de acuerdo, si... Y justamente por ser burocrática y jerárquica, el que ocupa un cargo lo ocupa con sus beneficios y sus costos. Es decir, no es, yo estaba acá y... Digo, eso fue antes, hoy, digo. Digamos, si no, es imposible pensar... el funcionamiento de un instituto militar, imposible. Para que haya acción, tiene que haber órdenes. Si no se ejecutan las órdenes, no hay acción. Entonces, es imposible pensar un instituto militar fuera de esa concepción. Antes, ahora, eso es así. Estamos escuchando apenas fragmentos de minutos del largo testimonio de Estela Segado hoy, cuando volvió el juicio por la represión en la contraofensiva de Montoneros, que va a seguir la semana que viene y que va a continuar con las transmisiones como las de esta mañana. La Retaguardia, a través del diario El Juicio, va a seguir transmitiendo de manera audiovisual lo que ocurra allí en la sede del tribunal en San Martín, donde el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 4, a cargo de Esteban Rodríguez Segers, junto a Matías Mancini, y a distancia la doctora Morguese Martín, estén escuchando nuevos testimonios para acercarnos a la instancia de alegatos. Mucho, como te decía al principio, de esta causa son archivos desclasificados, y Estela Segado trabajó con algunos de esos archivos. También, por supuesto, le preguntaron sobre eso. Ahora me quedo pensando en relación a la documentación desclasificada. ¿Vos tuviste acceso a más información desclasificada que vinculara a la contraofensiva, vinculada al... Sí, en general... siempre estoy buscando nueva información, no solo para contraofensiva, sino para todo lo en que general. Es Campo de Mayo, en general. Y en la última desclasificación que hubo, el año pasado, que se volvió a entregar documentación, Estados Unidos tiene una legislación de desclasificación bastante proactiva todos los años. Digamos, llegado una cantidad de años, se desclasifica. A veces está todo testado, pero no importa, desclasifica igual, aunque sea tachando nombres. Y en la última, que hizo creo que el año pasado, el anteaño, la verdad que no recuerdo, yo hice un relevamiento de toda esa documentación, separando lo que tenía que ver con contraofensiva. Y más o menos, digamos, no... Digamos, no hace más que confirmar lo que ya está en la causa. Lo que esto, digamos, por ahí amplía y demás, pero va en esa línea. Una pregunta más. Vos, bueno, reconstruiste y hablaste de la reconstrucción que sí se pudo hacer del 601. Sobre la Jefatura 2 del Estado Mayor General del Ejército, ¿se pudo hacer alguna reconstrucción? No se pudo hacer por muchas razones. Por parte, porque justamente los juicios comenzaron desde que reiniciaron los juicios, Lo primero que se empezó a pedir fue la documentación de la Jefatura de Inteligencia. Entonces, toda esa documentación estaba desperdigada y no teníamos acceso de poder reconstruir. Entonces, no se pudo. Bueno, quedó allí el video de la larga exposición de Estela Segado hoy. Lo tenés en la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Lo tenés en juiciocontraofensiva.blogspot.com. Recorrelo, ahí vale la pena para tener más información sobre este juicio que sigue la semana que viene. En estos días vamos a ir publicando el desglose de este testimonio en el diario del juicio. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle encontrándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, entramos a el último tramo de Oral y Público. Al comienzo del programa te habíamos dicho que el Pipi Pomares, Juan José Pomares, acusado de ser parte de la CNU, que había sido absuelto en el juicio oral y público y que alguna vez Guadalupe Godoy con alegría nos había contado que Casación había ordenado dictar un nuevo fallo sobre él. Bueno, resulta ser que el nuevo fallo sobre él también es absolutorio. Lo volvieron a absolver. La convocamos a Guadalupe Godoy, abogada querellante en esa y en tantas otras causas de la zona, para desglosar esta nueva sentencia respecto de Pomares. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, para quien no conozca el personaje, ¿nos trazás un perfil del Pipi Pomares? Sí, es Juan José Pomares. Algunos dicen que era el segundo. Yo creo que en realidad era el más ideólogo de los miembros de la Concentración Nacional Universitaria, CNU, que en La Plata, bueno, actuó con mucha fuerza a partir del año 74. Hay un periodo ahí que no queda muy claro si en acuerdo con la AAA o como parte, y luego ya con una dinámica particular, atacando a integrantes del movimiento estudiantil y de los trabajadores de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, hasta el 16 de abril del 76, donde ya, bueno, la dictadura genocida no las necesitaba, se habían convertido en una molestia y los detuvieron y los llevaron a los pabellones de presos políticos en la Unidad 9 de La Plata. Uh-huh. Más de 50 casos, no se tiene muy en claro, por esto que les decía, muchas veces casos que se atribuyeron a la AAA o casos que no quedó en claro si la actuación ha sido de la CNU o también ya de la policía de la provincia de Buenos Aires o del ejército en conjunto, ¿no? Claro. Una dinámica muy parecida a la de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, él fue uno de estos integrantes de esta banda, miembros de la clase media platense. Y después, ya llegada la democracia, un integrante del Partido Justicialista, de los sectores de derecha justicialista, hasta poco tiempo antes de estar de ser detenido con el reinicio de las causas, fue asesor dentro del Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde también había otros miembros de la CNU, y además muy conocido acá por ser muy activo dentro del Club Gimnasia y Grima de La Plata. Uh-huh. Aclaro que el Indio Castillo también actuaba, el consorte de causa, como le dicen, no sé por qué se dice así, es de estudiantes, digo, para dejar la cuestión pareja. Claro, que Castillo, que ustedes saben acá, es algo muy sensible. Castillo sí fue condenado en el juicio y su condena ratificada luego en por casación, ¿no? Sí. ¿Y por qué zafa Pomares otra vez? Pomares zafa, a ver, esta causa tiene un tema original, yo creo que empieza a zafar ahí, que es en la instrucción, cuando el juez Coraza decide que un hecho, que es un homicidio de tres personas, Michelle y Santiago Herrera, tres trabajadores, lo desarma ese hecho y deja en la instrucción los homicidios de Yachtin y Herrera y eleva la causa solo por el de Michelle. Creo que ahí empieza a zafar y ahí hay que ver, nosotros creo que ya lo he mencionado en este programa, durante la instrucción de la causa solía pasar que cuando llegábamos a tribunales había papelitos que decían libertad de Pipo Mares o, bueno, poco tiempo antes del juicio, una bandera desplegada en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, durante el clásico de verano, que decía Pipo Mares, tripero y peronista, ¿no? Me parece que ahí hay una parte de la explicación. La otra parte de la explicación tiene que ver con, en el caso de la absolución, bueno, con alguna cuestión con los jueces respecto de lo que son los reconocimientos fotográficos. En un caso, no, eso es llamativo, ¿no? Porque no son jueces platenses. Quiero decir, los jueces del juicio no están tan inmersos en estas dinámicas que estábamos hablando. Podría parecer una ventaja eso, en este caso. Sí, nosotros pensábamos que era una ventaja. Nos preocupaba uno de los casos, que era el de Pablo Vega, porque, bueno, también traemos otro vicio, entre comillas, de la instrucción, que es las enormes dificultades que hay para las individualizaciones de las personas en este tipo de hechos, ¿no? Que pasaron hace 40 años. Entonces, una mecánica que tenía la instrucción, que tenía que ver con la identificación mediante un álbum fotográfico, bueno, fue parte de las impugnaciones que sean los defensores, agarrándose de la interpretación de que esa individualización en realidad se trataba de un reconocimiento fotográfico que tiene reglas procesales propias, ¿no? Sufrimos las consecuencias de estas discusiones jurídicas en el juicio de la calle, donde el juez Vega precisamente intenta absolver a uno de los imputados grandes, considerando inválidos esos reconocimientos. Acá pasó lo mismo, pero acá pasan dos cosas, digamos. Por un lado, los jueces dicen que los reconocimientos no son válidos, les tuvimos que explicar muchas veces y ahora se lo volveremos a explicar, que no se trataba de reconocimientos, sino de individualizaciones que son parte de la declaración testimonial que se hace en instrucción, que ya la Cámara de Apelaciones de La Plata las había reconocido como válidas. Pero después, por otro lado, es la valoración de los testimonios. En ambos casos de dos víctimas. Y en esa valoración ahí sí juega y mucho la ideología. En un caso es muy ofensiva porque es el planteo de que en realidad individualizan a Pomares porque es Vox Populi, que era parte de la CNU. Y en el otro caso intentan invalidar el testimonio diciendo que, poniendo en duda que un niño de 10 años, que era la edad que tenía el testigo, la hermana de una de las asesinadas, que un niño de 10 años recordara con tanto detalle. Y además que no había hecho un recuerdo pleno, sino que había dicho que estaba casi seguro. Bueno, casación nos dio la razón, que ambas cuestiones eran descabelladas, les ordena volver a fallar, y ahí sí, si me decís a qué lo atribuyo, primero, a esta cuestión de la casación que no toma competencias positivas, es decir, no hace un nuevo fallo, sino que los manda nuevamente. Les dice, háganlo de vuelta a ustedes. Claro. Y ahí a los jueces federales no les gusta que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, le dedican muchos párrafos a explicar por qué ellos no tienen por qué obedecer a un superior, sino que lo toman como un consejo, y vuelven a insistir, es más, con un poco más de ensañamiento, porque como ya lo que no pueden hacer es poner en duda la validez de esos reconocimientos, bueno, se ensañan un poco más en tratar de mostrar lo sospechoso de los testimonios. Claro. Y la verdad que... Cortito, Guadalupe, porque estamos sobre el cierre del programa. Ahora, este segundo fallo, ¿se puede volver a llevar a casación o ya es cosa? Se puede volver a llevar a casación y esta vez esperamos que, a diferencia de la primera vez, nos acompañe la fiscalía. Porque el otro golpe que habíamos sufrido acá es que después de pedir perpetuo para los dos, cuando en la sentencia original absolvieron a Pomares, la fiscalía 10 días después no presentó el recurso. Y ahí casación, ¿qué puede hacer? ¿Puede ratificar esta vez el fallo? ¿Puede mandarlo de vuelta para que en primera instancia hagan un tercer fallo? Ay, mira, estamos en eso. Creo que me extendí mucho porque estamos justamente con esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. ¿Viste cómo es el mundo jurídico? La biblioteca para todo. Claro. Así que estamos viendo. No te lo puedo decir. Con certeza. Bueno, esperemos entonces y esperemos que se pueda conseguir en algún momento una condena para Pomares, sobre todo si está aprobado, digo, porque entiendo por lo que decís que ninguno de los tribunales dice que no fue parte de la CNU. No, para nada. Eso está aprobado y en realidad sí necesitamos una sentencia favorable en este sentido para poder avanzar con la enorme cantidad de causas que están en instrucción, esperando, porque justamente el argumento de la fiscalía para no pedir el llamado de indagatoria de nadie en esas causas es esperar el resultado aquí, sobre todo por el reconocimiento fotográfico y todas esas cosas. Claro. Bueno, la seguimos en la próxima, Guadalupe. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Guadalupe Godoy, abogada querellante en las causas de La Plata y también parte integrante desde este año de este equipo de Oral y Público como columnista, nos ha contado la situación de Juan José Pipi Pomares, por segunda vez absuelto en la causa de la CNU de La Plata, que tenía solo dos imputados, el zafó y el Indio Castillo fue condenado a prisión perpetua. Bueno, nos estamos despidiendo, no tenemos tiempo para más, pero a la vez tenemos un montón de tiempo para seguir hablando de estas cosas desde hace tanto tiempo que venimos haciéndolo. Lo vamos a seguir haciendo hasta la semana que viene con otra emisión de Oral y Público. Gracias por haber estado allí después de una jornada tan intensa, tan extensa para quienes rondamos estos juicios y en particular el de la represión a la contraofensiva. Y vamos a seguir transmitiendo todos los juicios que cada tribunal nos permita. Es la idea que tenemos y podemos sacar algo positivo de esta cuestión de los juicios a distancia, que mucho no nos gusta. Nos gusta presenciarlos y poder dar dimensión real de lo que sucede en esos lugares desde lo periodístico. Una de las ventajas podría llegar a ser que se vuelve un poco más importante nuestro rol a la hora de garantizar la publicidad del juicio, y es lo que vamos a intentar seguir haciendo aquí en La Retaguardia. Hasta la próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.